si no te lo sabe. Con este billete la plata es quien vale. Compadre Joca si no te lo sabe. Con este billete la plata es quien vale. Emilio Díaz si no te lo sabe. Con este billete la plata es quien vale. Y Daniel Peña si no te lo sabe. Con este billete la plata es quien vale. Hugo Rivera si no te lo sabe. Con este